estamos paralizados. Cuando miro todo hacia el final, son tus agujas lo que he pensado sacar de mi cuerpo sin gritar. Solo sé que también te...